la sintonía del planeta Duna con la Duna, el cómic a todo color, la que suena ya a estas horas, que son unas horas muy bonitas, súper adecuadas para hablar de cómic y de otras cosas, un montón de cosas más. Y está Javi Sánchez, como es habitual, en el micrófono número uno. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí solito. Solito, estamos sí, dos. Sí, bueno, sí. Pero hay muchos más. La mesa se me queda muy grande. Porque Juanma Beltrán está al otro lado del hilo telefónico en la UCI, en la unidad de caricias intensivas. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Estás mejor de lo tuyo, hijo? Ahí voy. Está muy mal, ¿eh? Los cuerpos se deterioran. Sí. Las manos no tienen líquidas, pero los cuerpos muy mal, ¿eh? Es lo que tiene de ser mayor, tener una edad ya. La vida de casado. Es lo que es muy complicada, sí. Muy dura. Muy bien, pues vamos a entrar en materia enseguida con... Luego llegará Ruth, luego llegará Fran Carmona, luego llegará Santi Quirón, los amigos de Moviola, Gabonevo, con un larguísimo, etcétera, el bocadillo, que además renovamos esta semana, o sea que no se lo pierdan. Y Sebastián, con la bebida oficial del Planeta Duna y Mirinda, una bandejita, un vasito, ¡ay, qué triste! ¿Eh? Mucho hielo, como de costumbre. La negra para Javi, y la de hierba, la lima limón con hierbabuena para el servidor. Y o chumbo virtual para Juanma Beltrán, al otro lado. Así que si os parece, amiguitos, empezamos con la actualidad dunera de la semana. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Hemos pasado la semana haciendo un repaso a todas las noticias, hemos rebuscado todas las revistas, leído todos los periódicos, mirado todos los blogs y web de internet. ¿Pero todos, todos? Bueno, sí, todos. Todos. O sea, no hemos dejado ni uno. Es que como no han quitado la carta de papel, tenemos que revisarla ya todo. Ah, vale, vale, hay que mirarlo todo. Sí, claro. Y, bueno, hemos elegido uno. De hecho, he elegido la que me ha parecido más interesante. Porque, bueno, siempre hablamos de concursos y de eventos y tal. Y yo creo que últimamente lo que interesa tener este tipo de, bueno, es una mala noticia, de decirlo. Pero relacionado con la promoción y animación del cómic, me son estas noticias últimamente. En este caso, es una noticia triste, y es que cierra el espacio Sin Sentido. Vaya, por Dios. No sé si acordáis, no sé si incluso lo mencionamos aquí cuando surgió, pero era como un hito bastante interesante dentro del panorama nacional. Y bueno, viene a través de una nota de prensa que nos han mandado y nos comentaban que el sábado 21 de abril, o sea, este sábado, se hizo la actividad en el local donde se encontraba este espacio, en la calle Válgame Dios, que es lo que creo que habrán dicho algunos. Que ya era premonitorio, sí. Que lo gustaba. Por allí en la ciudad castiza de Madrid para, según ellos dicen, emprender una nueva etapa y sobre todo para reinventarse, ¿sí? Y lo comentan un poquito más de reinventarse en la nota de prensa. Pongo voz de gente de Sin Sentido. Pongo voz de nota de jefe de gabinete de prensa, sí. Seguiremos con la actividad editorial tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Ya sabéis que esta gente son de los de la editorial Sin Sentido, ¿no? Durante este año 2012 publicaremos alrededor de 25 títulos. Asimismo, queremos fomentar la formación de nuevos talentos mediante la creación de un laboratorio de novela gráfica y profesionalizar aún más el papel de los autores. Para ello iremos un poco más allá y estableceremos redes de trabajo con todos los agentes e instituciones que participan en la difusión del cómic, sumando esfuerzos en una dirección común. Bueno, parece ser que no cierran la vía de precisamente esta actividad que era muy muy buena por parte de ellos, de intentar mover un poquito el cotarro, recordáis los premios de FNAC Sin Sentido, uh-huh. Apuestan mucho por la novela gráfica y en ese sentido parece que van a seguir en esa línea. Uh-huh. De todas maneras, ya finalizando esta etapa anterior que han tenido del espacio Sin Sentido, nos empezamos a preguntar qué ha sido o qué era el espacio Sin Sentido, ¿no?, todo estos años. Y no lo recuerdan ellos mismos en la propia nota de prensa. Leo, hace 12 años comenzamos una aventura llamada Sin Sentido, con el objeto de dar a conocer lo mejor del cómic y la novela gráfica, tanto de los autores nacionales como internacionales. 5 años después, eso fue la formación de la editorial, ¿no? Pero 5 años después de nuestro nacimiento como editorial, conscientes de la carencia de un espacio que entrelazara los diferentes aspectos de la cultura del cómic y la ilustración, nació Espacio Sin Sentido, un proyecto disciplinar apoyado en 3 áreas, que era la editorial, la librería y la galería, ¿no? Se sentaron en el corazón de Madrid para acercarse al nuevo público y dar la oportunidad a los artistas de este género. Y eso es lo que te puedes encontrar. Llegaba allí, estaba la librería. Es una cosa que a mí me ha dado un poquito, porque nunca llegué a pasarme, y siempre era las cosas que tenía en la lista pendiente, ¿no? Pasarme por la galería, que era como una galería, su galería y el punto de contacto con la gente de la editorial. Estaba como muy bien montado, ¿no? En ese sentido. Pues tienes tres días, para hacerlo. O sea, todavía tenemos todavía, ¿verdad? Claro. Hasta el sábado que voy a la fiera. O sea, que tenga la, que te pase por la web y vea si todavía hay alguna cosa en la galería o se pase por la librería. Dicen que desde entonces han ido surgiendo y surgirán estos el motivo por el que dicen que cesan y cambian un poco la orientación de esa vertiente de ¿cómo diríamos? De animación, del cómic, ¿no? El fomento del cómic desde el espacio al otro que han dicho antes. Y es que dice que hay surgiendo diversas instituciones públicas y privadas que están asumiendo la difusión y promoción del cómic y la ilustración, otorgándole el lugar que merece en el panorama actual e interactuando fuera de nuestras fronteras, a lo que ellos estaban intentando hacer, ¿no? Podemos decir, por tanto, que el papel del espacio sin sentido ha servido para catalizar un poco de esa forma cultural hasta la fecha todo este movimiento, y siendo redesarrollado en el futuro por dichas iniciativas, como diciendo, bueno, de alguna manera se han creado y nosotros dejamos el paso a estas cosas y entramos más quizás en lo que han dicho antes, ¿no? La profesionalización, la interacción de grupos y la formación en cuanto a la novela gráfica. Uh-huh. Es una mala noticia, pero creo que de alguna manera está teniendo también de buena noticia, ¿no? Porque como intentan renovarse o aplicar esta filosofía de hacer las cosas en otro sentido. Muy bien. No sé si no me he entendido todo lo que venía esto, pero bueno. Sí, sí. Noticia agridulce, podríamos decir. Sí, señor, pero bueno, ha quedado claro que, es decir, como espacio sin sentido, pues van a chapar este fin de semana, pero como sí. Tú muy bien has recordado, pues se van a reinventar, ¿no? Van a crear otro espacio. Más o menos parecido. Vamos a seguir en la pista. Claro, claro. Y seguiremos seguramente hablando de ellos. Perfecto, pues ese es el primer apunte, la primera nota de actualidad. No sé si tenemos alguna más o nos vamos a Logroño. No vamos a Logroño. Vamos a Logroño, ¿no? Directamente. Sí. Patrocina además Logroño, qué hermosa eres. La sección informativa de nuestro querido Ramón y su trompeta. Pero antes de la trompeta, Raúl Moreno se mete en el cuerpo de Javi Sánchez. Y nos ofrece además este gol. Claro. Y ahora sí. Estoy muy empleado, ¿eh? Sí. No lo has amasto, ¿eh? Qué bonita la trompeta, ¿eh? Sí. Aquí voy a pedirle a Ramón la partitura y lo mismo me arranco yo a... Oye, no lo descartes, ¿eh? Como está el tema, lo descartes. Dentro de algunas semanas, no sé si con la trompeta o con algún otro instrumento. Sí. Lo vamos a mirar. Bueno, con el caso Ramón, sintonía reconocida por todos, efectivamente, de nuestro amigo Ramón, que como efectivamente todo el mundo sabe, está fuera de nuestras latitudes. Está en una ciudad que empieza por Log y acaba por Oño. Sí. Y donde se. Bueno, y donde. Desde donde nos manda, fiel a su cita semanal, unas cuantas noticias. Que lamentablemente, y perdona Javi, es lo único que nos manda de momento. Por ahora lo único que nos manda Ramón. Dice que tiene pendiente meter de contrabando unas cuantas botellas de Rioja en el avión, a ver si lo dejan. A ver. Llevaremos. Bueno, simiocracia. Y diréis todo. Bueno, sí. Ya hay un nuevo vídeo de Aleix Saló, más conocido por ser autor de Españistán, o cómo surgió lo de la burbuja inmobiliaria y toda la puñetera crisis. En esta primera hora, Españistán explicaba con sarcasmo y sentido del humor, como en su opinión, España se había levantado con la resaca de la fiesta del ladrillo y la especulación y se ha transformado en Españistán. El joven autor lanza ahora su nuevo cómic, Simiocracia. Otra crítica sobre la crisis, que al igual que su predecesora, también se presenta con un vídeo muy divertido, que a la postre es lo que todos hemos visto y sufrido. Si en Españistán la resaca de la euforia económica y un Aznar iluminado por el dios del neoliberalismo modificaba la ley del suelo y al final la supuesta abundancia se convertía en desesperante escasez, en simiocracia, Zapatero hace levantarse a Keynes, el economista, obviamente, de la tumba, y las fusiones se suceden en un país que recorta en mano de obra, pero no en directivo. y hasta la venta tanto en castellano como en catalán, y podéis ver, como decíamos, este vídeo en la página de YouTube, que discutiblemente no voy a decir aquí el enlace porque es una sucesión de números y letras rarísima, pero bueno, sí que lo puedo decir, pero no pienso hacerlo, pero ya pondré para eso, Juanma, el enlace. También recomiendo mucho esta obra. Yo compré la de España Estampa a una amiga para su cumpleaños, y aquí en Almería, de hecho, estaba bastante agotada ya, O sea que se vende bastante bien, porque es que es una obra bastante curiosa. Creo que además podemos escuchar un poquito ese vídeo. Vamos a ver si nos deja la técnica, nos lo permite. Se empezaría. ¿Qué es una simiocracia? Para obtener la respuesta, retrocedamos antes al año 2008. Tras años de bonanza, la burbuja inmobiliaria y financiera estalló. La bolsa se desplomó y la inmobiliaria Martín Safadesa protagonizó la mayor quiebra de la historia de España, dejando un agujero de 7.000 millones de euros a sus acreedores, en su mayoría bancos y cajas, que tuvieron que joderse y apañarse con su inmenso stock de suelo y viviendas sobrevaloradas. La economía empezó a resentirse. Y a lo largo del año, 1 millón de parados se sumaron a la cola del INE. Ah, cierto. Y España ganó la Eurocopa para el regocijo de muchos. Sí, está muy bien dibujadito. Dura 6 minutos y medio, así que lo que recomendamos desde aquí es visualizarlo. Disfrutarlo tranquilamente cada uno en su casa, sí. En YouTube. Simocracia. Muy bien, simiocracia. Es la noticia de Ramón. Ramón, informa. Pasamos las manos, ¿cómo un mono puede atravesar las cerillas cilíndricas saltando de jeta en jeta de tapadores y gente sin escrúpulos? De la que tiene en España ya. Está muy bien elaborado, ¿eh? Tiene mucha gracia y además a la gente le ha llegado porque pues, cuenta las cosas, lo explica de forma muy sencilla y muchos tiene razón, ¿eh? Sí, yo creo que la mayoría. El muchacho me está planteando haberlo entrevistado, pero es que parece ser que está bastante saturado de entrevistas estos días, porque está presentando esto, y realmente funciona muy bien, ¿eh? No lo dice Javi, no me extraña que se hayan agotado, porque ha sido un fenómeno en internet. Sobre todo los vídeos están siendo humanos, la gente le gustó, y es una de las mejores cosas que puede hacer uno para promocionar su cómic actualmente, ¿eh? De hecho, hay gente que yo creo que no sabe que hay un cómic luego, piensa que el vídeo es lo... Lo vamos a intentar, algún día si es posible contactar con Alex Salo, el autor de Españistán y de Simiocracia. Es la noticia que nos aporta Ramón, insistimos, patrocinada por Logroño. Qué hermosa eres. Venga, vamos a por la trompeta. Momentos de recuerdos, por supuesto, imborrables. Ya te hemos fusionado la trompeta de Ramón y el gong de Raúl. Todo ello dentro de Javi Sánchez, que ahora está hecho un lío. Soy el hombre orquesta, si tengo atrás el bombo, aquí la trompeta. Total. Y nos vamos paseando en el planeta Luna hasta Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor. ¿Qué número era, Juanma? 5. ¿Eh? Dilo, otra vez. El dorsal que llevaba Sanchís, el capitán de Real Madrid. Sí, señor. Correcto. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, pues llegan 3 novedades. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro querido ciberinformador, Gabriel Neveras, conocido también como Er Gravier o Gabo, para nosotros. Hola, Gabo. Hola, majos, una semanita más, desde Moviola Comics. Es un placer, cambio. El placer es nuestro. Y la primera novedad es para Juan Beltrán. Sí, como siempre, claro. Claro. Es que es salir de verdad. Esto es como... Me siento como una señora o un niño del Titanic. Bueno. Grandes autores de Batman. En esta ocasión, imagino que serán grandes autores de Batman porque serán varios que hacen a Batman, ¿no? En este caso le toca el turno a Frank Miller Box Set. La caja set de Frank Miller. Se busca a Santa Claus, vivo o muerto. El autor es Frank Miller, Dennis O'Neill y Steve Mitchell. Cuesta una pasta, ¿Cuánto? Cuesta 90 euros. ¿90 euros? 90. ¿Y 10 páginas tiene? Venga ya. Anda, por favor. Es lo que me estaba viendo. Parece que tenemos un error, porque parece ser que... Serán 100 páginas. Quiere cobrarnos 90 euros por 10 páginas, imagino que serán por lo menos 100. Claro. A no ser que la caja traiga algo dentro también, además de esto. Sí, y sea musical, ¿no? Y se le ve una bailarina. Le hemos traído dos botellas de vino. Y gire, ¿no? Digo yo, con algún vals. Madre mía, sí. Vamos a intentar informarnos para y contrastar esta noticia. Pero bueno, el caso es que es rústica con grata, a todo color, y seguro que nos cuenta un poquito más de esta interesante y desconcertante noticia. Cambio. Fenomenal. Llega la primera caja, que incluye todo el trabajo de Frank Miller, al frente de Batman, que también puede adquirirse por separado, menos se busca a Santa Claus que solo podrá comprarse con el box set. Se busca a Santa Claus vivo o muerto, era el único título que quedaba por publicar en España, con él, editado ya, se puede decir que todo Frank Miller está disponible en nuestro mercado, aunque pensamos que pagar 90 euros por 10 páginas ya que es difícil, encontrar a alguien que no tenga algún título de los que aparece en la caja, es una apuesta por la editorial, de poner a prueba a los coleccionistas en España, y tal como está la economía, pues no estamos para estos caprichos. Un bonito relato, bien narrado, correctamente dibujado, escrito con sobriedad, y que se lee con agrado, no es una historia imprescindible, ni un clásico indiscutible, pero es merecedora de leerla y releerla. Interesante, cambio. Pues sí, interesante y se confirma, ¿eh? Son 10 paginitas. Vamos, me parece un disparate, vamos. No menos, ¿eh? Yo creo que va a ser la grapa, ¿eh? La grapa sí, mucho. Lo mismo la grapa de Cristal del Baroque o algo, yo no lo sé, vamos, yo no me gasto 90 euros en 10 páginas, si sea de Frank Miller o... Pues, oye, os diré una cosa, me lo estoy pensando, yo igual ¿tú sí. ¿Tú por llevar la contraria? Sí, igual sí, porque a lo mejor, es que es la única obra que no se había publicado de Miller aquí en nuestro país. Bueno, pero eso no quiere decir que tenga por qué valer 90 euros, es decir, no, que no estás comprando la original, es que estás comprando una serie, pues, de 10 ediciones que además, no lo entiendo. Pues venga, hecho para adelante, esta me la quedo yo. Venga, ahí está. Esta me la quedo yo, así que vamos a por la segunda ahora. La segunda, que ya digo que no me la quedo. Me habría encantado ser etmóloga, de Margot Motin. 18 gritos, D-books, cartones de color, 168 páginas. ¿Qué me dice Gabo? Cambio. Haciendo amigos, además. Cambio, Gabo. Perfecto, esta es la segunda de la semana. Con un dibujo elegante y un humor sofisticado, la autora repasa diferentes momentos de la vida, que retrata a la mujer actual, moderna, madre de familia, trabajadora, neurótica, divertida, y a veces, dramática, un guión con rasgos autobiográficos, que pretende que muchas lectoras se sientan identificadas, y otros lectores reconozcan en él a su pareja. Se trata de una obra desternillante, con un personaje que atrae de inmediato al lector, y con textos muy amenos de leer. Pero más que el reflejo de la mujer actual, es más bien el reflejo de una mujer ideal, neurótica, pero encantadora, a veces soez, pero intelectual, protestona pero cariñosa, ama de casa y trabajadora pero independiente, mujer del montón pero triunfadora, y por supuesto, cariñosa, romántica y madraza, pero es cierto, que muchas de las situaciones son comunes en muchas personas. Muy agradable de leer, cambio. Yo no sé si estamos hablando de la revista de Ana Rosa o de... Sí, yo creo que es como... Sí, ¿no? Me habría encantado... Un spin-off de AR. Aunque te pega mucho, Juanma, de decírtelo. A mí me gusta más esta editorial y D-Book, me gusta mucho las cosas que hacen. Yo claro. Y esta, hombre, el precio es económico, 18 euritos nada más. Hombre, yo es que lo tengo muy complicado esta semana. A ver si la de Antonio... Pues mira, la tercera novedad yo creo que igual te mola, porque es bastante poco original. Tres segundos se titula, y es de Marc-Antoine Mathieu. 17 euros, ¿vale? Sin sentido, además. Edita, cartoné, blanco y negro y 72 paginitas. O sea, relación páginas-precio, muy bien. Y encima, hombre, si editan los amigos de Sin Sentido... Habrá que echarle una mano, ¿no? Claro, que eso no sea por eso, ¿sabes? Yo me la quedaría, pero vamos, no quiero influirte, Javi, para nada. Gabo nos cuenta, cambio, la tercera. Bien, pues en efecto, es la tercera desde Moviola. Tres segundos. Es una obra pensada tanto para ser leída físicamente como para disfrutar de ella digitalmente. En el segundo caso, en el interior del cómic, la editorial facilita las claves para poder acceder a ella. Descubrimos una pieza pseudo-animada, de una narrativa extraordinaria y muy complicada de elaborar. Una historia experimental, capaz de mostrar lo que sucede en una ciudad, durante tres segundos, el tiempo que necesita una bala para ir desde el cañón de una pistola hasta su víctima. Un espectacular zoom, que valiéndose de los reflejos, es capaz de recorrer toda una ciudad, una experiencia difícil de contar aquí, y que es muy aconsejable ver. Luego tenemos la versión impresa, idéntica a la digital, pero son nuestros ojos los que deben hacer el esfuerzo de seguir el zoom, y aquí viene lo malo, se capta más la artificialidad, y la narrativa forzada del autor, para lograr el efecto que persigue. Podemos comparar el cómic a una mala película de maravillosos efectos especiales, donde la técnica ha superado a todo lo demás, aún así es una experiencia recomendable, para cualquier lector ávido de nuevas experiencias. Pues eso, ávidos del mundo, unidos y leerla. Cambio. Pues Javi, como ávido del mundo mundial, yo creo que... Hombre, hay que probarlo responde, todo en claro, esta vida. Claro, eso, claro, está, no está, se está, puede está, decir que algo está malo si no lo prueba antes. Pues venga, pues adjudicada, así que Juanma la segunda... para servidor la primera, la de 90 ahí, tirando de billetes, claro que sí. Y la tercera se nota la gente solvente, ¿eh? Vaya, hombre, tema, sí, por favor. Y tres segundos la tercera, se nos tiene que acabar antes la paciencia que el dinero, te lo digo yo. Bueno, pues querido Gabo Nego, como siempre un gustazo enorme, muy muy profesional, muy muy con una voz muy clara, y te has explicado perfectamente desde Moviola Comics. Muchísimas gracias, compañero. Vale, pues nos seguimos oliendo la próxima semana. Por cierto, Antonio, ¿conoces a Mariano? Mariano, no caigo ahora mismo. Ejem, déjalo, ya te lo diré la próxima. Estaba poniendo en práctica un mini módulo de rima asonante. Ah. No te preocupes, cambio y cierro. Ya, ya, adiós. Ya. Adiós, alaba, adiós, adiós. Vale. Graciosillo, sí. Sí, ha venido graciosillo, ¿no? De sí, la Semana Santa. Muy gracioso, muy gracioso. Pues novedades se movió la. Me pasan una nota, creo que Juanma tiene que colgar. Sí, descueta la nota. Sí, necesito las dos manos para... Sí. ¿Qué va a hacer, unas flexiones? Sí, no. Sí. Dejémoslo ahí. Bueno, pues nada. Mira, que nos vemos, espero vernos la semana que viene, a ver si es verdad y ya no nos fichamos y nos vemos ahí con los micrófonos esos tan monos que tenemos. Claro, hombre, recupérate. Claro, hombre, pues, haz lo que puedas, ¿sabes? De todas formas, no tenemos barreras arquitectónicas, ¿eh? No, estamos bien, ¿eh? O sea que puedes... Puede llegar hasta el fondo. No, lo dices porque seguramente llegaré perjudicado, ¿no? Seguramente, claro, es lo que me temo, sí, ojalá que no. Me están mirando un poco esa rara, no he ido a cazar a ninguna parte. Ya. No me da un tiro ni cosa rara. Correcto, no como a otros. Bueno. No como a otros. Juanma, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hubiera entrado directamente, la sintonía, la melodía. Entonces, esto es eficacia en nuestro japonés. Se ha sido casi mucho que se ha picado con Gabonevo. Claro. Sí. Bueno, es la sintonía de Ruth Martínez y CIA Perfecta, compañía perfecta desde Barcelona. Pueden seguir todo lo que nos dice Ruth, como siempre recordamos, en tiempo real a través del perfil, o el muro, o la página de CIA Perfecta en Facebook, en el canal libro, ahora mismo. Ruth Martínez, muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Aquí es verdad que ahora mismo lo que nos vas a contar está en vuestra página. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y hay vídeos. Colocando todo ahí y así os lo puedo enseñar mejor. Claro, claro. Y cuéntanos, ¿y qué nos vas a traer? Cuéntanos. Bueno, hoy quiero recomendaros no un libro ni una película, sino un cómic. Toma. Y sí. En un programa de cómic nunca se había hecho, ¿eh? Es la primera vez, ¿eh? De Ruth me parece que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que su sección de recomiendo un cómic. ¿Sí? Yo creo que sí. Que está muy bien, además. Bueno, sí, así nos vamos preparando también para el salón del cómic, ¿no? Que queda poquillo. ¿Cuándo va a ser? Ahora sí que me has pillado. Ah, bueno, queda poco. El 5, ¿no? Me parece el 5 de mayo. ¿El 5 de mayo? Por ahí cae. ¿No era en julio? No lo sé. En julio es el manga. Vale. El de cómic es ahora. Vale, pues queda poco. Es finales de abril, principios de mayo, pero me parece que esta vez cae a principios de mayo. Principios. Te iba a preguntar qué día, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Ha quedado claro. Creo que el 5, pero no. Ya, no lo digas, no lo digas. Vale. Qué inocente, Rubén. Ya está. Pero ya me informaré mejor. Y, bueno, de hecho estoy esperando a que salgan más cosas. Uh-huh. Y ya os traeré un poquillo de exposiciones y eso que a mí me gusta. Muy bien. A nosotros también, ¿eh? Sí. A nuestros amiguitos también, claro. ¿Y de qué va el cómic? Y bueno, el cómic se llama Les Contes de l'Era du Cobra. Toma. O sea, los cuentos de la era de la cobra. Uh-huh. Y bueno, aunque por el nombre podéis deducir que es francés, el ilustrado español. Y bueno, por eso también me gusta, ¿no?, dar más importancia a la publicación. Bueno, que no, es más cercano, ¿no? Y bueno, el ilustrado en cuestión es Enrique Fernández, que alguna vez yo creo que ya he hablado de él, sí. No me acuerdo, de la isla de Sin Sonrisa, bueno, de ahí Sin Subir, que me parece que hablé, pero no lo sé. Me suena que sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a mí me gusta mucho este ilustrador porque, o sea, a pesar de ser español, Bueno, a mí me pasa esto también un poco, aunque a mí me dicen que dibujo manga, pero pero a mí me gusta mucho también el dibujo francés por la manera de hacer las formas como irreales, ¿no? O sea, desproporcionar las medidas del cuerpo y cosas así. A mí eso me gusta. Y bueno, y Enrique Fernández lo tiene esto mucho, bueno, tiene un estilo propio, ¿no? Pero hace mucho esto de exagerar las proporciones humanas, pero con gracia, ¿no? Bueno, en Facebook, como le decía Antonio, os he dejado unas cuantas imágenes que lo iré ampliando porque cuesta encontrar. Sobre todo, él tiene muchas bocetos de las páginas, de los cómics y tal, que eso también quiero subirlo porque, bueno, a mí me gusta ver como el proceso, ¿no?, de una página. También tiene fondos y cosas así. Iré subiendo poco a poco. Pero ahora podéis ver algunos así para ver su estilo. También he dejado algunas páginas de cómic, un poquillo. Y bueno, el nuevo cómic este que va a sacar, en verdad es un cómic que todavía no se ha publicado, pero bueno, yo quiero recomendarlo porque además podemos ver un previo que os he dejado. Veréis el primer enlace de todos. ¿Sí? Dice un preview de Contes del Era de Cobra. Que, bueno, será un cómic que son dos partes. Y esta es la primera. Sí. Se llama Les Amants. Bueno, se entiende, ¿no? Los amantes. Y en el previo, pues se puede ver incluso las páginas. Me parece que son 7 páginas. Yo he contado 6, sí, 7, correcto. Sí. Por aquí, bueno, en verdad son 7, lo que pasa es que luego hay también la portada y todo. Incluso está con los textos. Bueno, está en francés, pero... Pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? De todas formas, qué contraste más ecléctico, ¿no? La portada pone Enrique Fernández. Sí. Y luego Les Contes de Leer de Cobra. Sí, de Leer de Cobra. En francés, ¿no? Suena muy bien. Sí. Bueno, él publica mucho para Francia. Supongo que también le escogen porque su estilo se acerca un poco, ¿no? Pero bueno, este está publicado por Glénat. Seguramente lo traducirán al español. No sé cuánto. Bueno, está previsto para que lo sacarán el 25 de abril. O sea, ya no queda mucho. De todas formas, debe tener algo de prestigio Enrique ahí en Francia. Es decir, porque, bueno, aparece en la portada de este cómic su nombre. No sé si más o menos conoces. Es un ilustrador, claro. No sé si... Bueno, yo conozco a alguien que lo conoce. Pero personalmente no lo he conocido nunca. Pero bueno, parece ser que es muy ya tiene su cercano, fama allí, ¿no? Claro. Sí, aparte de ser muy muy buen ilustrador, a mí me gusta eso, ¿no? Que no se lo crean mucho, digamos, como que sean cercanos, como un tío campechano, ¿no? Sí, a eso, un tío campechano, sí, muy bien. Ya. Y a mí eso me gusta, no sé, le da como más caché. Sí. Porque igual hay gente que a lo mejor no, o sea, ilustradores famosos que a lo mejor no dibujan tampoco tan bien, o sea, sí dibujan bien, sí. Pero dices, bueno, que hay gente que dibuja mejor que tú, ¿no? Claro. Pero se lo creen mucho. Claro, y otros que son unos estirados y que les pides la hora y miran hacia otro lado. Ahora pillan la hora de la siesta ni siquiera te hacen caso. Claro, y que os dicen, mira que no, que ahora es que me he levantado de la siesta y no era lo que habíamos hablado y cosas de estas. Que van de estirados, ¿sabes? Sí. Y luego realmente no. Hay gente para todo, como decía sí. José Víctor Gallo. Sí, de para todo. Sigue Ruth, perdona. No. Por eso que a mí me gusta. Además, se le ve, parece un chico majo. Bueno, además, ha publicado cosas también en esto que hacen colectivos. Bueno, una vez os recomendé el Sketch Travel, que hay dibujos de varias personas. Él siempre participa en estas cosas. También participó en el de Totoro Forest Project, que también os lo recomendé ya hace tiempo. Sí. Y también el nuevo de Sky Doll, también el Lágrima Christie. Bueno, a mí es que me gusta mucho también el cómic de Sky Doll. Pues cuando hacen esto, que se reúnen varios ilustradores y hacen su propia versión de la ilustración, del cómic, de lo que sea. Y siempre se anima. Está bien eso. Sí. Bueno, es como ver su estilo. Bueno, tú lo ves y dices, esto está hecho por Enrique Fernández. Aparte del dibujo, la estética, como tú nos has contado algo, con personajes un poquito deformados, ¿no? Sí. Es decir, que no quedan mal en ningún momento. No, bueno, pero, claro, tendrá su, está medido, claro. Pero está deformado. Sí, pero sí. El color es intensísimo, ¿no? La sí, mayoría de... Sí, guapo también. Uh-huh. Mola, está bien. Sí, además sí. Hacen mucho esto de que si tú ves una página y cada página es un color, prácticamente. No, qué no bueno. No sé si es generalizado esto, si se suele hacer o... En Francia dices, sí. Es una moda o... En Francia suele ocurrir, ¿eh? Sí. Sí. Ah. Sí. Es muy francés esto. Esto es francés, ¿vale? Es muy francés, ya te lo digo yo. ¿A que sí, Javi? Sí, te francés como Victoria Francés. Totalmente, correcto. ¡Hala! Estoy viendo una viñeta, madre mía. ¡Hala! Picantillas. Sí. En la página, a mí me sale la página 8. No se la pierdan, amiguitos, en casa, sí, ¿eh? Sí. Qué ahora barbaridad. Todo el mundo petará en la página. Tremendo. La página 8. Está en facebook.com/vacía perfecta, ¿eh? O sea, página 8 de este cómic que nos ha recomendado Ruth. Eso, darle el primer enlace y lo podéis ver. Qué barbaridad, pero es lo que parece, Javi. Es que lo está mirando Javi también. Esto es lo que parece. Sí, estoy ajustando la lentilla desde aquí, desde 3 metros, desde 6.25. Qué barbaridad, joder. Pero vamos, sí, parece una golfería, ¿sí? Sí, parece una caidita. Bueno. Sí, es que ya sabes que los franceses... Hombre, claro, es lo que tiene. Es lo que tiene. Sí, sí. La censura no ha llegado. Claro, afortunadamente además, ¿eh? Que no llegue. Más cosas. Y bueno, sí, y así de final... Quería recomendar un concurso que, bueno, anunciar el concurso, recomendar no, bueno, recomendar también, que es de, bueno, para dibujar de, no sé si conocéis el Diablo 3, bueno, la saga de Diablo, de videojuegos, y pues lo que proponen es, siempre hacen, los de Blizzard siempre hacen concursos, además tan interesantes, y lo que proponen es hacer de los héroes de la saga Diablo, hacer una versión o un personaje nuevo, pero me parece que no un personaje nuevo, porque si veis en la galería, bueno, os he dejado un link, en la galería hay como los bárbaros, los magos, los no sé qué. Entonces yo creo que tienes que basarte en lo que ya hay, pero hacer tu propia versión. Uh-huh. Y los premios, bueno, a mí me han gustado, están bien. A mí me gusta sobre todo el primer premio. Eso sí, es difícil, porque hay bastantes... Bueno, las situaciones no están mal. A mí me han gustado. Mola. Perfecto, pues si a ti te han gustado, a mí también, ¿eh? Sí. A mí lo que le guste a Ruth, a mí me mola, me gusta. Pero bueno, quien quiera animarse, a lo mejor hace uno mejor y puede optar a los premios. Bueno, el primer premio es una pantalla en 3D. ¿Una pantalla en 3D? Sí, pero de ordenador, ¿no? Ah. No televisión, madre sino... Mía. Ya. Más cosas para quedarnos ciegos. Sí. Yo he oído que son mejores. Yo no tengo, pero tengo compañeros que sí que se la han comprado. Dicen que es mejor incluso que ir a ver al cine una película. Pero una pregunta yo que creo que tú sabes de esto un poco. Yo, por ejemplo, que tengo gafotas, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme mis gafas de ver y encima las gafas de 3D? No. Ah, claro. Es que depende. ¿No? Sí, encima te deberías poner las de 3D. Coño, me voy a hacer Mortadelo. No. Voy a hacer una nariz de un metro por lo menos. No, pero depende del problema. Bueno, en casa no te ve nadie. Del problema visual en sí. Es decir, yo conozco a personas humanas. Bueno, de hecho, mi compañera no puede ver películas en 3D porque tiene leve astigmatismo. Yo también tengo astigmatismo. Pues ella no puede verlas. Es decir, las ve, pero muy borrosas. Pues... Aunque se ponga las gafas encima de las gafas, muy borrosas. Y si se quita las gafas y se pone la de 3D. Ya pues, no ve nada. No ve absolutamente nada. Lo ve todo. Pues conmigo van a hacer poco negocio. O sea que, en fin. Sí, esto pasa porque el astigmatismo es un eje desviado del ojo. Sí, correcto. Yo también tengo. Correcto, entonces. Y allá veo unas cosas. Claro, yo no tengo mucho. Ah. Veo unas cosas que las veo un poquito, sí. A claro. Veces se me escapan. Ya depende de, bueno, no sé, del grado, ¿no? Del nivel de astigmatismo. Es que me inventa gafas que corrijan la vista. Inventan gafas 3D para fastidiarte el ojo. Es que podrían inventar gafas 3D graduadas, claro. Sí, eso es verdad. Claro, o que lleves tus propias gafas. Ahora sí. Que se pueden llevar tus propias gafas. 1.300 euros la gafa, pero... Oye, no, se pide un préstamo. Claro. No pasa hombre, claro, nada. Tú que te vas a comprar un cómic de 10 páginas. Bueno, 90 pavos a ti ya tú. Te, bueno. Normal. Bueno. Muy bien, pues oye, nos ha molado mucho tus recomendaciones. Recomendaciones. Nos han molado las dos, ¿eh? Perfecto. Pues véanlo todo en Cía Perfecta, en facebook.com y en Compañía Perfecta, en su paginita. Ya os ha quedado muy bonita, ¿eh? Que aprovecho para recordarlo. Ah, gracias. Bueno, me falta un poco de tiempo para ir poniendo más cosas, pero... Ah, no, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Que a 1.532 personas les gusta. Casi nada. O sea que es un récord, ¿eh? Y ahora mismo, fíjate, hay 18 personas hablando de esto. Ah, sí, ahora te pone, ¿no? Sí. Ahí, sí. Fíjate, voy a ver un comentario de los que están hablando, porque están hablando de esto, de nosotros ahora. Dice, me encanta la voz de Antonio. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No, esto es broma, esto no lo han comentado. Porque lo estaba buscando. Bueno, Ruth, que un besito muy grande para Barcelona. La semana que viene seguimos. Venga, un besotito. Hasta luego. Desde CIA Perfecta, por supuesto, en Planeta Doom. Y de CIA Perfecta nos vamos a la historia del cómic. Claro que sí, con el maestro, con Santiago Girón. ¿Sabes de qué va a hablar hoy? Me suena que lo dijo la semana pasada, pero yo es que tengo muy mala memoria. Que ya somos dos, por eso te he preguntado a ti, tío. No, la verdad que no lo recuerdo, pero seguro que interesante. Seguro que va a ser así, así que presten atención, llega Santiago Girón, nuevo capítulo de la historia del cómic. Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenido a la sección dedicada a la historia del cómic dentro de nuestro fabuloso programa Planeta Duna. Hoy, terminando quizá esta fase dedicada a la editorial Marvel y a su edad de plata, me gustaría hablar acerca de la mirada crítica social y política de esta editorial, que también la tuvo, aunque en apariencia sea una editorial, vamos a decir, del régimen, ¿no? Pero también tuvo su parte, digamos, crítica, ¿no? De hecho, las nuevas generaciones de la sociedad estadounidense, las generaciones que se desarrollan a lo largo de los años 60 y 70, son más cultas y más inconformistas y no se contentan con la buena marcha de la economía. También dirigen su atención y su preocupación hacia asuntos como la distribución de la riqueza, las desigualdades raciales, el papel de la mujer en la sociedad, los derechos civiles, las drogas, los conflictos bélicos y políticos que emanan de la Guerra Fría y de la clase política del momento, ¿no? Se trata, por tanto, de generaciones que no rechazaban el sistema económico ni la prosperidad que existía en Estados Unidos, pero buscaban valores distintos a los establecidos, ¿no? La crisis de estos viejos valores y la sensibilización hacia causas más alternativas era muy patente en todos los estadios y en todas las expresiones de la sociedad estadounidense, y el cómic no iba a ser una excepción. La editorial Marvel reflejó estas actitudes, estos cambios, en su comic book, por ejemplo, en lo referente a la creciente importancia de la población de color, pues destaca la inclusión de personajes relevantes de raza negra dentro de los comic books de Marvel, de las colecciones, ¿no? El primero de ellos es el rey de un imaginario país llamado Wakanda, Pantera Negra, que aparece por primera vez en el número 52 de los Cuatro Fantásticos, allá por 1966, algunos meses antes de la creación del partido de las Panteras Negras, con los que en realidad no tiene ninguna relación el personaje, ¿no? Pero incluso para evitar confusiones, pasó a llamarse durante un corto periodo de tiempo simplemente la Pantera, ¿no? Para no que no hubiese un paralelismo entre su nombre y el nombre del partido político, ¿no? En 1967 hizo también su aparición en el número 51 del Asombroso Spider-Man el editor jefe del Daily Bugle, el segundo de a bordo de J.J. Jameson, ¿no?, que es un hombre llamado Robbie Robertson, de color, cuyo hijo Randy era un estudiante y activista de los derechos civiles. Es decir, son personajes secundarios, pero también personajes protagonistas, ¿no?, los que comienzan a aparecer perteneciendo a la raza negra, ¿no? En el 69, por ejemplo, aparece Halcón, que es uno de los primeros superhéroes afroamericanos que se convirtió en compañero y amigo del Capitán América, con quien incluso llegó a compartir la cabecera del comic book que ambos protagonizaban, ¿no? En esta colección se reflejan muy claramente las tensiones raciales existentes en la sociedad americana, así como la oposición de determinados sectores sociales a la guerra de Vietnam. Y ellos encontraban en el icono americano del Capitán América, ¿no?, una voz pues muy significativa y muy representativa, ¿no? Y sería también en esta colección la que se llamaba El Capitán América y el Halcón, donde se produciría una de las denuncias más sonadas de la clase política dominante en lo que se refiere a los comic books, ¿no? Nos referimos a la impactante saga del Imperio Secreto, que se desarrolla entre los números 169 a 176 del comic book titulado Capitán América y el Halcón. En esta aventura aparece también Pantera Negra, ¿no?, el otro superhéroe de color, ¿no? La acción transcurre de forma paralela al escándalo político del Watergate, que se produce allá por el 1974 y que le costó la presidencia a Richard Nixon. Y en esta saga del Capitán América se ponía de manifiesto el desencanto de la sociedad norteamericana y del Capitán América, por supuesto, con el comportamiento y las maquinaciones de la clase política. Bueno, a estos superhéroes negros siguieron otros, a partir de los años 70 sobre todo, como Luke Cage, Blade o Tormenta de los X-Men, ¿no? Pero la crítica social se extiende en algunos personajes a ámbitos, digamos que más cotidianos, ¿no? Es el caso de Spider-Man, ¿no? Peter Parker es un fotógrafo de prensa con un trabajo precario y cuya relación laboral con su jefe es ciertamente casi explotación, ¿no? Además, el histriónico director del Daily Bugle, J.J. Jameson, de ese tipo de periodistas capaces de iniciar campañas arbitrarias, de ataque a personajes públicos, sin dejar, como decía la famosa frase, que la verdad estropee sus buenas noticias, ¿no? Además, la frase fundacional de Spider-Man, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lleva implícita una gran carga de crítica social, que será explotada a lo largo de toda la serie del Trepamuros, ¿no? El mero hecho de poseer la capacidad para realizar un acto nos hace responsables de las consecuencias de ese acto. En el caso de Spider-Man, su lucha contra el mal no le reporta ningún beneficio personal y más bien se trata de una carga abrumadora que le lleva a multitud de renuncias en su vida personal, ¿no? Además, Peter descubre que el poder puede terminar poseyendo a quien lo detenta, cambiando a quien lo usa, haciéndolo peor persona. Es fácil caer en la tentación de emplear ese poder de forma arbitraria o egoísta. Los malos de Spider-Man, además, tienen razones para hacerlo. No son malos por puro placer, por ambición o simplemente por avaricia, ¿no? En ocasiones es la precariedad económica lo que los conduce al hampa, a la delincuencia, ¿no? U otras razones de índole social, ¿no? A este extremo recuerdo, por ejemplo, el personaje del Hombre de Arena, ¿no? Otros superhéroes, como los X-Men, por ejemplo, representan ya en sí el conflicto político de forma mucho más explícita. En este caso, humanos y mutantes que conviven en un débil equilibrio que puede ser roto fácilmente por el miedo, por los prejuicios. Pero hay mutantes buenos y mutantes malos, como hay humanos buenos y humanos malos. En ocasiones, el éxito político de los humanos que desean exterminar a los mutantes fuerza a los mutantes buenos a aliarse con los mutantes malos. O la discriminación que sufren los mutantes nos lleva a comprender por qué algún mutante bueno se pasa al bando de los malos. Es decir, los X-Men nos narran las dificultades del multiculturalismo y los problemas de la convivencia entre seres diferentes. No obstante, esta crítica social es limitada porque nunca se cuestiona, como ya hemos dicho, el orden social existente. Solo nos plantea el vivir con dignidad inmerso en las reglas sociales que son las de la sociedad americana, ¿no? Serán otros cómics y otros autores los que nos plantean una crítica mucho más profunda del sistema. Me refiero en este caso al llamado cómic underground, que ya en los años 50 suponía una protesta activa contra el denominado American Way of Life, pero Esto creo que ya es otra historia. Impresionante una vez más, Santiago Gira. Es que no deja de sorprendernos, ¿eh? Yo creo que, yo siempre digo lo mismo, pero yo creo que es que nunca nos daremos cuenta del valor que tenemos en Almería de con Santi Gira. Bueno, nosotros sí. Los amigos. Yo desde luego yo tengo una foto de Santi. En la cartera, ¿no? La llevas. Siempre llevo la cartera, la de Platón, sí. Llevo la de Santi. Correcto. 34 capitulitos ya, con sí. El de esta semana, de la historia. Una enciclopedia viviente. Y mañana, la próxima semana, por supuesto, más. Y otra enciclopedia. No sé si enciclopedia o videojuego de bolsillo, ¿eh? Yo es que lo asocio más a un videojuego, algo, no sé, menos serio, entre comillas, sí. Nuestro querido Fran Carmona, que además alterna secciones, sí. Hace un par de semanas. Esta semana le toca al cómic que me marcó. Correcto. Que bueno, supongo que ya la gente lo sabe, pero bueno, para los que no, esta sección alterna con Play Comic, más que nada, pues bueno, porque no salen tanta novedad en videojuegos como le gustaría a Fran. Y el tema está en que, bueno, va a hablar también de vez en cuando sobre unos cómics que le marcaron y, lo más importante, el por qué le marcaron. Vamos a escucharlo. Sí. Bueno, pues una semana más estamos aquí, otra vez enlatados. Pero bueno, a ver si la semana que viene ya podemos volver al ritmo habitual. Y bueno, hoy volvemos con la sección de el cómic que me marcó. Y voy a hablar de un cómic que a mí la verdad es que me marcó muy seriamente, para que no vamos a engañar. Era un cómic del gran Han, se llamaba Super López, la semana más larga. ¿Por qué hablo de este cómic? Bueno, a mí de pequeño Ibáñez y sus personajes es que me encandilaron, ¿no? Yo para mí no había nadie más que Ibáñez, era como poco menos que Dios, ¿no? Pero un día llegó a un... Bueno, aquí a mi pueblo la verdad es que llegaban pocos cómics, ¿no? Pero llegó uno de Super López, que yo conocía de... Bueno, los más viejos del lugar, no sé si se acordarán, antes estaban anuncios de Bruguera en la tele, ¿no? Salían personajes de Bruguera volando, a lo mejor salían por la calle corriendo, no sé qué. Y recuerdo que salía Super López volando y me llamaba mucho la atención porque siempre salía volando como haciendo los cuernos, ¿no? Y decía, hostia, qué chulo, ¿no? Una parodia en plan de coña de Superman. Entonces un día lo compré y la verdad es que me marcó porque me di cuenta que había otro dibujante aparte de Ibáñez, porque ya había leído Mortadelo y Filemón o la revista de Mortadelo, donde quieras que no, los dibujantes seguían un poco la línea de Ibáñez. Pero este era totalmente diferente, no tenían nada que ver. Tenía su propio estilo, muchísimo más detallado que Ibáñez. No sé, es que era totalmente diferente. Este cómic salió en 1981 y una de las cosas que me llamaron la atención es que yo siempre le recordaré a los cómics de Super López, porque era el dibujante que hacía tíos narizones con ropa arrugada, ¿no? Es lo primero que me llamaba la atención, eran siempre muy narizones, pequeños y siempre la ropa muy arrugada. No sé por qué, y quedaba chulísimo. Y tenía también un detallismo obsesivo que en Ibáñez no me he dado cuenta, ¿no? Todas sus viñetas estaban perfectamente hechas, todos sus fondos. Tú, por ejemplo, veías un cómic de Mortadelo y siempre hace, bueno, y sigue haciendo el típico fondo de la silueta de la ciudad, ¿no? Si sale un guardia que parece de los años 50, bueno, como si hubiera guardias de esos por ahora, por aquí. O, por ejemplo, van andando y siempre aparece la típica valla de madera simulando una obra, cuando ya no hay obras con vallas de madera, son siempre vallas de alambrada, eso era antiguamente. Pues este no, todas las viñetas parecían los fondos sacados de fotografía, ¿no? Recreaba Barcelona de una manera espectacular, vamos. Es que las calles como eran de verdad Barcelona, incluso con sus pintadas, sus tiendas, sus mercados con los titulares, con las cabinas de teléfono. Mortadelo era una farola y era la farola de los años 50, ¿no? Aquí salían las cabinas y las farolas que había de verdad. Hacía coches y lo hacía perfecto. Tú reconocías cualquier coche, un Forescón, un Seaspalda, lo que sea, a la legua, ¿no? Es que lo hacía impecable. Y luego otra cosa que me llamó la atención también era el color. Porque los cómics de Mortadelo, de Bruguera normalmente, es como si utilizaran cuatro colores, ¿no? En un cómic utilizaba cuatro colores en cada página. Y a lo mejor en una viñeta aparecía pintado el nique rojo, en la otra azul, o a lo mejor la cara era con los carnes y la pared de detrás también, no tenía lógica, como si pusieran ahí un par de viejas ahí que estaban cobrando el paro a pintar páginas ahí a diestro y siniestro, pues más o menos. En cambio, las páginas de Super López tenían un color espectacular, ¿no? Lo primero que te llamaba era la cantidad de colorido, la pila de colores que había por página, y toda hecha a mano y acuarela. Bueno, esto lo hacía él mismo, ¿no? Era muy obsesivo con el detallismo, y en una entrevista recuerdo que decía que Vázquez, ¿no? El Truán Vázquez, ¿no? De la editorial Bruguera, siempre se metía con él y decía que estaba loco. ¿Cómo se podía pegar esas pasadas de trabajar, esas tonterías, cuando haciendo una cosa simple, que haga reír, la gente se lo va a comprar igual? Pero Hank era un tío que era muy obsesivo por el detalle. Pero bueno, la historia de este cómic básicamente nos cuenta cómo el profesor Ascariano Avieso ha creado una máquina para agujerear edificios y de esta manera conseguir robar bancos más fácilmente. Lo que pasa es que la gente culpa de todo esto a Super López y se ve perseguido por el inspector Holmes, que por cierto siempre está comiendo cacahuetes, y todo ello implica que el profesor Ascariano Avieso también se una con Al Trapone, y se forma un conjunto de eventos que ponen a Super López al límite de lo mental y de lo físico, ¿no? Pues es que pasa una cosa con Super López. A mí me pasa seguramente, a mucha gente, no sé si le pasará, igual no le pasa, ¿no? Pero yo, para mí, Super López tiene una edad dorada que es desde el número 1 hasta el número 10 más o menos, donde es sencillamente genial. O sea, es una pasada. Tanto a nivel de dibujo, tanto a nivel de guión, es una maravilla. Pero a partir del número, no recuerdo el número, creo que es el 10, más o menos, empieza una decadencia que, por desgracia, ha continuado hasta ahora y ya no creo que levante cabeza, porque ha ido cada vez a peor. Y yo tengo todos los números que han salido, son 50 y pico, 60, me parece, y me lo he comprado más que nada por el cariño que le tengo a Han y a Super López, pero tengo que reconocer que cada vez que leo un cómic me gusta menos y me atrae menos. Incluso algunos no he llegado a terminar de leérmelos porque es que no me gustan. O sea, ya no es el nivel de dibujo, porque los primeros números eran una pasada de dibujo, de detallismo. A partir del número de Viaje al Centro de la Tierra hacia adelante, cada número ves cómo va decayendo el dibujo, cómo va engrosando la línea, va haciendo muchas menos viñetas por página y metiendo menos viñetas, con los fondos menos detallados, los personajes más estilizados y como si cogiera un rotulador 08 y lo hiciera todo rápido. Pero lo que es peor de verdad, las historias son... Es como si Super López se hubiera convertido en nuestro hermano mayor que nos regaña y nos dice no fumes, no bebas, no sé qué. Todas las historias son que si habla de la política, que si... como si pusiera el telediario y lo que sale habla, que si el Prestige, que si el tráfico de blancas, no sé. Ya cuando ya mete cosas políticas, de verdad es que es aburrido. Es que no tiene chiste. No es como antes, que era chiste tras chiste, y aparte aventuras chulísimas. Y no solo de Super López. A mí en realidad me gusta más la historia donde sale el propio Juan López en su vida diaria que la historia de Super López volando. Me parece más real. Y yo de verdad que me da mucha pena, porque es que yo veo sus cómics antiguos y es que me embobo. Pero es que desde hace ya muchísimos años, es que, no sé, es ya una inercia que tiene uno por comprarlo, pero la verdad, para mí, Super López acabó en el número 10, más o menos así acabó Super López. Pero bueno, siento decir esto, sé que mucha gente se tirara el cuello y si pudiera pillar me mataba, pero yo es lo que siento. Pero bueno, hablando un poco del cómic, es que este cómic tiene un guión que está bien enhebrado, es divertido, satírico, un sentido de ritmo inmejorable, es un chiste tras otro y recurrente, pero muy bueno. Tiene un montón de variedad de tonos, desde los tonos costumbristas hasta lo onírico, pasando por la autorreferencia, como viñetas en las que dice esto lo resuelvo yo en 15 viñetas, ¿no? Es que un gran álbum que no tiene tampoco mucho reconocimiento, y para mí está entre los dos o tres mejores cómics que se ha hecho de Super López. Y es que es una maravilla. No sé, por ejemplo, siempre el cómic está dividido en capítulos, porque se publicó en una revista, está dividido en 8 capítulos, y cada capítulo es un día de la semana, por eso se llama La Semana Más Larga. Desde el lunes hasta otro lunes siguiente. Y cada día que se levanta, siempre el pobre, hay una mosca que no lo deja dormir, y ves como cada lunes, o sea, o cada martes, o cada miércoles, cada día por la mañana, si te fijas, tiene la casa cada vez más rota, ¿no? Una semana, un día tiene la cama rota, otro los muebles, otro los cuadros descolgados. Vale, si tú te fijas en detalle, es una virguería. Siempre hay un agujero a la entrada de su casa que ha hecho la máquina esa, y siempre el pobre se cae por ese agujero y cae a un mercado que hay abajo, los vecinos siempre caen, no sé, es una cosa que se va reiterando, pero muy bien hecha y que no te lo esperas o no lo recuerdas, y es que hace gracia, es muy divertido, está muy bien pensado. Por ejemplo, aparecen secundarios, por ejemplo, como Jaime, que al principio era uno que en la oficina intentaba hacer la vida imposible, y que al final con los cómics la convirtió en una especie de amigo, que a mí la verdad, bueno, sí es su amigo, pero a mí me gustaba más cuando era el chivato de jefe en la oficina que siempre iba por él, ¿no? Ahora ya prácticamente vive las aventuras con él. Jaime, que en Superman sería como el Jimmy Olsen este que hacía fotografía, ¿no? Más o menos en los cómics. En este cómic también se presentan un montón de secundarios que han sido, a partir de este cómic, ya referentes. Es decir, aparecen en casi todo. Otra cosa que no me gusta porque, como si no supiera inventarse villanos, ¿no? En cada cómic aparecen los mismos villanos. Después de dos o tres cómics, después de este, es que aparecen siempre los mismos. El profesor Escariano Avieso y el Atrapone, siempre igual, macho. Inventate otros, tío. Es que no puedes inventarte villanos, siempre los mismos, tío. Bueno, pues en este cómic fue donde se presentaron, ¿no? Aparecía el profesor, Atrapone y su banda, el inspector Holmes también, o su hija, que aparece también, Marta Holmes, que también aparece en muchos episodios. O, por ejemplo, hay una aparición que es de la única aparición del supergrupo, ¿no? Unos personajes aparecieron en el número 2 y 3 de la colección, donde se unía, ¿eh? Y este cómic es el único cómic donde hace una especie de referencia que aparece en una página. Que, por cierto, hace poco se vio que intentaron relanzar ese grupo dibujado por otra persona. Y yo vi unas páginas que estaban chulísimas, imitando el estilo de Han, ¿no? Pero de Han antiguo. Y la verdad es que es una pasada. La pena es que parece que nunca llegó a buen puerto y no se realizó. Pero si lo hubiera sacado, a mí ya me la habían vendido. Vamos, yo hubiera sido el primero que lo compraba. Por ejemplo, también se ve el domingo, como el domingo va a un partido de fútbol, ¿no? Haciendo una parodia del típico español que los domingos se olvida de todo y se va a ver fútbol. Que, por cierto, el equipo que juega es el FE Español contra el Barcelona, que jugaba un tal Tardiola. Que esta es otra cosa que tiene Han, que siempre cambiaba, distorsionaba los nombres de los coches, de los equipos, de los nombres, poniéndole una T, una F. Por ejemplo, a lo mejor un Seas Panda era un Seas Panda, o la Coca-Cola era la Coca-Tola, ¿no? Yo siempre de pequeño jugaba con, no sé, me ponía a hablar y empezaba yo a inventar palabras típicas de las que haría Han, ¿no? Bueno, me lo pasaba bien yo solo, era un niño tonto, ¿qué hacemos? Pero bueno, de verdad un gran cómic muy recomendable que a mí me marcó, y si queréis de verdad los cómics buenos de Super López, leeros este o leeros entre los 10 primeros. Los demás, la verdad es que si lo olvidáis no va a pasar nada, ¿eh? Sobre todo yo a partir de uno que se llamaba Tyrannosaurus Zack, ya dije, mira, es que esto ya no tiene remedio, macho. Es que era una tontería de cómic. Incluso al final decía, ¿y por qué salen dinosaurios? Incluso en la última viñeta decía, bueno, en este cómic hemos metido dinosaurios porque a los dos les da la gana. Y si no te gusta, no te lo compres. Que yo leí y dije yo, y Winnie, ¿qué mierda tiene que decirme a mí nadie si yo no me gusta no me lo compre? ¿Te eres tonto? Es que me parecía hasta una falta de respeto, ¿sabes? Pero bueno, siempre nos quedarán los buenos cómics. Y bueno, para terminar voy a leer una página de este cómic que me gustaba mucho, que era precisamente la página en donde aparecía el supergrupo, ¿no? El supergrupo era una parodia de muchos personajes de Marvel o DC, en donde Super López se unió al principio. Donde, por cierto, al principio los primeros cómics no los guionizaba Han. Ojalá hubiera seguido otro guionizándolos, porque la verdad casi que me gustaban más. Pero bueno, la historia supuestamente va de que en las páginas anteriores hay una manifestación en contra de Super López por los agujeros que se están produciendo en la ciudad y que todo el mundo le echa las culpas, ¿eh? Bueno, por ciertas circunstancias que no voy a contar, se ve arrastrado, a esa manifestación, y en una de esas aparece el supergrupo y llegan diciendo, tranquilo, ir a vuestras casas, esto lo arreglaremos nosotros. Entonces, claro, López le da un poco la lágrima, dice, mis queridos amigos, no sé qué, vienen a defenderme un poco, ya lo sabía yo, no sé qué. Y entonces, dice, tranquilo, que nosotros capturaremos al traidor de Super López. Claro, eso es cuando lo oye, le corró la entraña. Y él sabe que entre ellos se lleva muy mal cuando alguien le pregunta quién es el jefe, porque en los otros cómics siempre que se peleaban por ser el jefe. Pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en la página en concreto pasa que el tío se enfada y dice, ¿qué rayos? ¿Esos idiotas también me creen culpable? Esto no va a quedar así. Entonces se acerca, como Juan López, a hablarle a una parodia de Iron Man, ¿no? Dice, a propósito, una pequeña pregunta al jefe de vosotros. Y dice, desde luego, pregunte usted. Entonces aparece una parodia de la cosa que le dice, ¿qué insinúas tú, cabeza de lata? Dice, esto yo, la fuerza de la costumbre. Y aparece la parodia de Wonder Woman, la chica maravilla, dice, supongo, Bruto, que no querrá decir que tú eres el jefe. Dice, alto, chica increíble, no acepto que se ponga en duda mi jefatura. Y aparece un escudo volando del Capitán España, que es una parodia del Capitán América, y dice, toma jefatura, y le pega un escudazo que lo desarma. Dice, pero bueno, ¿tú qué te has creído? Total, que empiezan a darse de hostia, y tú adquieres una oportunidad, no sé qué. Y todo lo de la manifestación, claro, diciendo, qué poca seriedad tú. Y que lo diga, vamos a seguir con la manifestación. Total, que sigue lo de la manifestación. Super López, dimite, la ciudad no te admite. Y se ve cómo llega los antidisturbios, que por cierto están perfectamente reflejados con sus trajes, sus cascos, diciendo, disuélvanse. que está viendo que se va a liar parda y se va a liar a palo. Y en eso que se ve como Juan López sale corriendo y se va a su casa hecho polvo, sudando, y dice, qué día, menos mal que estaba cerca de casa. Y entonces se ve arriba un bocadillo que dice, oye, y se ve como López da la vuelta y dice, ¿qué, quién? Y entonces se ve arriba hablando, que es el propio dibujante, que le dice, acuérdate del agujero, no te caiga otra vez. Claro, le recuerda el agujero que tiene a la entrada de su casa. Y le dice, el tío le sale una lágrima y dice, hombre, gracias, qué bello gesto. Dice, no, no te creas, es que como ya no me quedan más viñetas, entonces el tío cierra la puerta, dice, adiós, pum, y se va. Bueno, y ahí acababa ese capítulo, ¿no? Un capítulo de una de las de los 7 días de la semana. Y bueno, para decir también, si alguien quiere conseguir este cómic, os recomiendo la edición antigua, la primera que salió en cartoné, es el número 6, porque la edición nueva en tomo, lo podéis encontrar en el tomo número 2 de Super López, donde te vienen 4 historias más. La nueva edición la han recoloreado, porque yo me la compré y cuando la vi un poco me llamó la atención que estaban los colores muy apagados. No sé por qué la han vuelto a recolorear, imitando los mismos colores que tenía Han hecho a acuarela, y ha quedado muchísimo peor, muchísimo más apagado, no tiene vida. Y eso que han, no lo entiendo, si lo recolorea diferente o a lo mejor, pero no lo haga igual, pero peor. Una tontería de estas casas de las editoriales que no se entienden. Si podéis pillaros la edición original, pillarosla. Si no, pues mira, el tomo es un buen cómic que yo recomiendo y que seguro que os gustará. Pues este es el cómic que le marcó a Fran Carmona, ¿eh? El gran Super López. A mí también, yo coincido con él, que también uno de los cómics que a mí me marcaron, sobre todo a nivel tanto de gustarme el cómic como de dibujo. ¿Estás de acuerdo con él en que los primeros quizá 9-10 números, después ya no tanto, no? Hombre, Han tiene una producción bastante grande, no va a estar siempre a nivel, pero sí, los primeros yo creo que son los que más, por lo menos a mí también fue los que más me gustaron. Uh-huh. Pues la próxima semana vuelve Play Comic, ¿eh? Uh-huh. con Fran Carmona, y nos vamos a la recta finalísima ya. Estamos deseando conocer, en este caso, al ganador o ganadora de los premios, 2 entraditas con Cines Monumental en Almería, que continúa invitándonos y patrocinando, y 2 números de La Duna. Localizamos el bocadillo. Recordemos, llevamos 2 semanitas con este, primero en italiano, y te acuerdas, Javi, ¿no? Sí. Y la semana pasada, un trocito en castellano. El trocito es este. Es un placer. No recuerdo su nombre. No lo he dicho. ¿No me dirás su nombre? Tengo que irme, ha llegado mi escolta. ¿Su escolta? Será el trocito, yo creo que ya era, vamos, era regalarlo. El tema, sí. Poníamos alguna pista hace un par de semanas, pero hay una oyente que ha dado en la tecla. Ella es Esther Sánchez Ruiz, de Almería. Ella dijo Daredevil. Sí. La película, ¿es correcto? Es correcto. Tú lo certificas, hace de notario palomero ahora, ¿no? De hecho, además ya lo tuvimos aquí en su momento como adaptación fulaña. Sí, señor. Pues enhorabuena, Esther. 2 entraditas para ti esta semana y 2 números de La Duna. Nos ponemos en contacto contigo. Y además se quejaba amargamente, y con parte de razón, ¿no? Porque tenemos una norma, y es que hasta que no llega el siguiente programa, pues no desvelamos si es correcto o no, pero sí tomamos el nombre y apuntamos. Ya se quejaba en el blog de La Duna. Ay, no hace caso. Es que no me han confirmado que yo llamo a la radio y tal, y en fin, que lo sentimos, lo lamentamos, ¿eh? Pero ya está confirmado, Esther. Sí. Y vamos a por el bocadillo, porque cambiamos el bocadillo para estos próximos 7 días. Atención, amiguitos, porque no es complicado el bocadillo de esta semana, pero hemos cambiado de nuevo el acento, no el idioma, pero sí el acento. Hay que afinar un poquito lo mismo. Sí, hay que afinar un poquito, pero insisto, solo un poquito. Vamos a escucharlo ya. Manson. Ya ves, eso me da la razón. Shield debería combatir a los robots gigantes, no tú. Ellos no son los malos y necesitan tu ayuda. Ya no fabrico más armas. Ves a un Tony Stark más amable y gentil. ¿Pero qué? Muy fácil. Fácil, muy ¿no? Fácil, pues muy fácil, hombre, por favor. Ya debe estar los teléfonos echando humo, vaya. Correcto, hemos cambiado el acento. Es una serie, en este caso, de animación, pero vamos, la pista... Es que no sé si darla. No. Es que no la había dado. Si es que ya viene la pista implícitamente en la frase. Es que está ya. Sí. Así que 9:50 estamos, que lo tiramos. 30:30 días de radio, @candilradio.com o a través de La Duna, Javi. A través de La Duna, en la duna@gmail.com. y en el... no, en la duna, perdón, info.laduna@gmail.com. Sí. Es que tenemos una edición muy completa. Sí, señor. Y como siempre decimos también, otra de las posibilidades es escribir en el podcast, como hizo, por ejemplo, Esther, claro. Viendo que no se le cogía o no se le hacía... Sí, se le cogió la llamada, pero... No, sí, bueno, pero quiso ratificar que ella había acertado y que le había dicho. Correcto. Correctamente. Bueno, pues no está tampoco nada mal, y se puede poner también en el podcast de la duna, es decir, la respuesta que quieras, correcta. Pues a ello, directamente. Señoras y señores, niños y niñas, nos vamos con el tema dedicado. Antes agradecemos, por supuesto, a Fran Carmona, Santi Girón, Ruth Martínez, Moviola Comics, a Gabo Nevo, a Raúl Moreno y también, por supuesto, a Ramón y su trompeta, a Juanma Beltrán, a Javi Sánchez y con la canción dedicada. Con la canción dedicada porque ayer 17 de abril se cumplía... rememorábamos el de que fue cuando sacaron el primer disco, el primer álbum, los Rolling Stones, de título homónimo, concretamente año 64, y de ello vivo mucho. 48 años, ¿no? Ya te digo. Hay dos que no lo han cumplido siquiera. Sí, sí, sí. Y nada, pues nos vamos con Ruby Tude, uno de sus clásicos más iniciales. Correcto. Pues un auténtico temazo. Sí. Planeta Duna volverá la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cause. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Life unkind.